conmigo. Verás qué pena que me das, si solo para ti yo he vivido. Siempre te quise de verdad, tan solo me dejas si te vas. Lo haré no más porque te quiero, que bastante para siempre.